Estoy en crisis, estoy en paro. Tengo ladillas, me duele el rabo. Estoy en crisis, estoy en paro. Pero espero que alguien venga a ayudarme. Busco comida en las basuras. Me he visto de la ropa de Caritas. Estoy en crisis, estoy en paro. Y bebo Don Simón bajo. Que vengas a consolarme, porque no gano ni pa' cascarme. No tengo nada en el bolsillo, que es por la crisis del ladrillo. Estoy en crisis, estoy en paro. Tengo ladrillas y me duele el rabo. Hay por la calle muchas tías buenas que ahora no me hacen caso. Me siento raro, me siento enfermo. Estoy en crisis, estoy en paro. Que vengas a ayudarme, quiero que quieras consolarme. Estoy en crisis, estoy en paro, estoy hasta los huevos, me duele el rabo.